habrás dado cuenta que ya pasó el momento, la oportunidad está perdida. Se acabe la criba y ya no haya más remedio, podré escuchar tu lamento.